Soy Eladia Fernández, represento a la organización de la Feria Franca Goya. ¿Te costó en la feria asumir el rol de presidenta en su momento? Sí, me ha costado porque hay como desde afuera o en las relaciones que uno tiene que llevar adelante cuando ocupa esos puestos, siempre hay como una mirada como por arriba que como que intenta a veces rebajar a lo que es la mujer. Eso lamentablemente sigue pasando hasta hoy. Muchas veces cuando uno quiere brindar su opinión, comentar algo o anteponer lo que uno piensa, hay esa clase de miradas o de expresiones. Y aquí en Goya, como en muchos lugares, se hace una movilización, un paro. ¿Por qué apoyas este paro? En primer lugar, estoy a favor de la mujer y estoy a favor de los derechos de las personas. Y principalmente, claro, de las mujeres. ¿Por qué? Porque son muy agredidas últimamente y cada vez se las valora menos. Así que por eso siempre hago el paro. Me voy informando de a poco cuáles son como los puntos principales que se han dispuesto para el paro, pero ya en las otras marchas inclusive que hubieron, siempre he formado parte desde lo poco que puedo. Y bueno, ¿y cuál sería el desafío de una mujer dentro de las Ferias Francas y de una organización que va siendo más grande como es la Feria Franca? El desafío de una mujer siempre y en la feria más es empoderarse, es sentirse segura de lo que quiere y de lo que busca, es trabajar para la organización, logrando cada vez más un trabajo digno y respetado.